Todo eso cambió la noche del 22 de julio de 1995. Se reunió con tres jóvenes amigos y en una de sus salidas arrasaron a esta niña hasta un huerto de eucalipto. Lo que ella no sabía era que estos jóvenes eran movidos por música rock. Allí fue brutalmente apuñalada, asesinada y fue ofrecida en un rito satánico. Tú tienes que tener cuidado con quién andan tus hijos. ¿Qué música escuchan los jóvenes con quien andan tus hijos? Querido joven, tú que me estás escuchando, tienes que escoger las amistades con las que andas. Tienes que prestar atención que esta música embota tu vida y daña tu cerebro. El principio del fin. Estreno exclusivo y mundial. Exclusivo. La voz es muy reconocible. Es una voz que estuvo charlando con el conductor del programa anterior durante poco más de 20 minutos. Estoy hablando de Adrián D'Argelos. El invitado de... uno de los tres invitados que tiene el próximo disco de nuestro amigo Alfonso Barbieri, que nos ha acercado el vía disco, mail. Sí, el disco se llama Valses Eróticos del Río de la Concha de tu Madre. Bien. No sabemos por qué le puso un nombre en un idioma extranjero. Y no sabemos tampoco qué quiere decir esa frase en ese idioma. Bueno, así que por ahí está la resolución en el momento que se edite el disco. No tiene la voz de Alfonso este tema, que no está terminado. Ajá. Así que se escucha nada más que Adrián haciendo un tema que se llama, Acevedo. Amor por ti, un tema de Los Ángeles Negros. O sea que próximamente tendremos la versión definitiva, pero la primera la escuchó usted acá. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24. Por Nacional Rock. FM 93.7. Radio de Rock. Principio del Fin tiene banda invitada en esta emisión. Una producción completa al día de hoy. Javo Kupinski, muy bien ahí. Los que estamos, a quienes estamos escuchando, son los Reyes del Falsete, que han venido, se han acercado hasta aquí. Les agradecemos. Buenas desde noches. Desde el sur del Gran Buenos Aires, si mal no recuerdo. Así es, recién hablábamos de que uno cuando llega vía tren desde el sur del Gran Buenos Aires, lo primero que se encuentra los días de lluvia es un vendedor de paraguas. ¿Es así? ¿Se encontraron con algún vendedor de paraguas? ¿Ustedes que vinieron en tren? más que nada, guiño. En Constitución hay muchos vendedores de paraguas. Sí, hay más paraguas, O por ahí en Lanús también, que es así como una ciudad bastante céntrica. Pero Lanús es casi un barrio de la capital. No somos muy paragüeros, no. En general. Pero son uno confesó ser un hincha de Racing suplente. Exactamente, soy de esos. Yo tengo una historia muy graciosa con eso, que yo soy de River, teóricamente. ¿Cómo teóricamente? ¿Cómo teóricamente? No, teóricamente, me hicieron de River. Alta traición River, hizo. ¿No? Y me hice de Boca porque me gustaba una chica. Y todos le estaban prometiendo el oro y el moro, ¿no? Yo te doy esto, te doy lo otro. Y cuando yo dije, yo me hago de Boca, todos me miraron, todos mis compañeros del colegio. Y ¿a qué edad? ¿A qué edad? A los 14 años. Está bien, está bien. Creo que hay momentos en la vida y situaciones que hay un momento lo ponen en un punto de inflexión en el que está bien. Entre una espada y otra espada. Sí, claro. Entre una espada y una espada y estaba bien. ¿Cómo fue? ¿Prosperó eso o no? No me dio jamás bola. Ah. Dijo, cuenta que era un vendido y dijo, claro, no, así. Con este traidor. No puedo confiar en dijo vos. Dijo que tenía poco poder de decisión. La canción que escuchamos al comienzo y que todavía sigue sonando en el fondo se llama Pacheco. Y siendo una banda del sur de la provincia de Buenos Aires, y que en el MySpace también le pone, ¿no? En el MySpace. Los Reyes del Pacheco. El Pacheco no es la localidad. ¿Y qué es para ustedes, Pacheco? No, bueno, Pacheco remonta a cuando estaba la novela de Solita Silveira, la de los guardaespaldas. No sé si ubican. Había una que era un guardaespaldas. Estaba abogando la Laporte. Y había otro que llamaba Pacheco. Y era este actor que en realidad es hijo del productor o una cosa así, que es muy malo actuando. Y fue como darnos cuenta que era muy Pacheco. Era muy Pacheco como actuaba. ¿Cuál era? ¿Cristian Sanz? No. Esteban. El chabón no tiene cero actuación. Como Solito Silveira. Más que un lugar es un adjetivo ahora, Pacheco. Ajá. Más que un lugar y una persona. ¿Y él se enteró de esto o no? No, sabe. Que Dios quiera que no. A ti de Patovica, así que mejor que no. Quizás solo eso del personaje conserva ahí. ¿Y qué es ser muy... ¿Y por qué le ponen a un tema a ustedes Pacheco? No, más allá de eso, que porque es muy Pacheco... Empezó a ser una palabra que empezamos a usar mucho nosotros, que se pegó a nuestro grupo. Las características de un Pacheco. Pacheco es algo como venido abajo, dicho de una manera... Con un poco de más de amor. Claro, es como algo degenerativo, pero simpáticamente, decirle algo malo a alguien. La mejor, sos un Pacheco, claro, te levantás un domingo re Pacheco. No llega a ser lo peor del mundo, pero... Estos días con lluvia estuvieron muy Pachecos, esa onda. Así es. Ah, funciona en muchos niveles. Sí, ah, no, muchos niveles. Sí, claro, no, de hecho, en un momento... Ya era cualquier cosa. Claro, que no necesitabas más palabras. Con el Pacheco alcanzaba para definir el universo. Con Pacheco podíamos decir todo lo que necesitábamos. Y trascendió el círculo, digamos, en el que surgió. Sí, sí. Sí, pero porque, de hecho, en México se usa también Pacheco para... Para estar fumado. Claro. Ah. Pero no son ni sabíamos. Bueno. Tenemos después en varias películas, decía, no, no, estoy muy música pacheca. Música pacheca. Hay un blog Música Pacheca. ¿En serio? Uno se puede descargar discos. Pero eso, reggae. Si nosotros estuviéramos a favor de la piratería, lo diríamos. No, no, no lo vamos a decir. No entren al blog de nuestra banda. No entren al blog de la banda, donde colgaron todo. Sí. Colgaron los botines, los guantes, todo. Los discos. Son todo, bueno, el disco nuestro y en realidad hay otros tres discos, o cuatro, ya, que no son... específicamente de la banda. Somos los chicos de la banda con amigos en vacaciones grabando, pero no son temas de la banda. Son esos discos que la prensa cataloga como experimentales. Exactamente. Que en realidad son experimentales experiencias. Y nosotros decimos discos experimentales y pedo. Pero no son temas completamente improvisados que no tienen nada que ver con el repertorio de la banda. O sea, hay gente que piensa que eso es los Reyes del Falsete. Y está a veces muy equivocado. Igual, a veces lo tocábamos en vivo y todo. Ah, es decir, eso quería saberlo. Hemos tocado. No, no, que sí. Nos gusta más también esa idea de que en realidad son todas canciones, todas son... como todo, medio lo mismo. Porque, digamos, sí, de alguna manera todas nuestras canciones surgieron siendo una zapada o algo hablando de un amigo en joda y terminaron haciéndose canciones. Digamos que La Fiesta de la Forma es en realidad el primer disco. Ese es el, ¿es el primer disco editado, claro, sí, sí, más oficial. Ya con las canciones con un formato. Claro, sí, sí, el primer disco que están. ¿Hubo en algún manga. Bajista en alguna formación de Los Reyes del Falsete alguna vez? Cuatro bajistas. Ajá. ¿Y qué pasó? Y pasó que... Digo, porque, para los que, porque para los muchos, que nos escuchan los primeros que bajistas, los Reyes del Falsete ahora no tienen bajistas. No, los primeros bajistas eran amigos nuestros que no eran bajistas y que se sumaron a la banda nada más para ayudarnos y después... Generalmente los bajistas son gente, claro, que no, bueno, son bajistas. Sí. Tuvimos un bajista que sí era bajista y era demasiado bajista, quería meter solos de bajo y cosas así. Y en un momento, un día, él mismo nos dijo, ustedes no van a llegar a nada, esa banda, no. Se fue él. Un saludito muy grande a Pablo desde Radio Nacional. Y se fue. Y nosotros quedamos así, y la banda siguió sin el bajista, y en un momento nos dimos cuenta que ya no hacía falta buscar otro. Acá usted ha sabido la teoría que uno nota que falta el bajista cuando no está, digamos, solamente cuando lo eliminan de la cosa. Bueno, ahora hecho, no tiene bajo esto. En los recitales en vivo a veces es muy difícil poner en un tema a un invitado porque cuando toca en ese tema después parece que falta bajo, justamente, o sea, claro. Si no lo puedes meter en un momento pues se genera un pico de, y es tremendo, o sea, o está en todo el tiempo o no sobrevivimos, está nunca. Es como claro. El arte, llamémoslo así, porque hay la gráfica del disco de Los Reyes del Falsete, La Fiesta de la Forma, los muestra a ellos en dos situaciones, portada y contraportada, contratapa, en un momento festivo dentro de un cuarto pequeño con un montón de gente y atrás, digamos, la contratapa es esa misma gente, pero todos muy pachecos, todos en una situación pacheco, incluso ya se nota que es de día. Sí. Y uno suponía que Los Reyes del Falsete en realidad nunca eran muchos. Ah, sí. Ah, sí. Es que, bueno. Es que también eso es medio la idea. No, la verdad que es muchos. Nos han asociado con bandas de cumbia por el nombre. Ajá. El tema Reyes se aplica mucho también a la música medio salsonera, ¿viste? La etapa esa es nuestra sala de ensayo y es donde pasamos toda nuestra vida. Amigos, todos esos son amigos nuestros, hecho, somos nosotros, el perro es el perro de Juanchi con el que pasamos toda nuestra infancia. Es como, un saludo andino. Es muy saludo andino el perro. ¿Andino de se llama? Sí. ¿Por Guillermo? No, me San Martín de los Andes y me lo trae. Y es muy, muy representativa de nosotros, tiene todas esas cosas que están ahí, siguen estando ahí, aunque la sala ahora parezca un desarmadero de autos. Eso es. No lo digo bajo cuidado, que a ver si parece un desarmadero de auto justamente porque es, pero no. Pero bueno, tienen. Bueno, se ven un par de guitarras, un reloj, parece ser el mismo reloj que está en el disco físico, es, digamos. Exactamente. ¿Un juego de mesa? No. ¿Están leyendo? Sí, rompecabezas. Esa de la primera que tocamos en vivo. Esa fue la primera que tocamos en vivo, sí. Había hicimos un rompecabezas. Nuestra, vamos de vuelta porque. No me. La primera que tocamos, el rompecabezas es de la primera que, la tocaron primera en que vivo. Tocamos en vivo, hicimos un rompecabezas, lo pintamos, claro, le hicimos mientras tocábamos, había una amiga. Una amiga nuestra, la Armándolo, y en el tiempo que terminamos de tocar, estaba el rompecabezas hecho en una boludez para no hacer un acústico normal. Bien, bien. Estuvo interesante. Y es ese rompecabezas, que una imagen. Es el mismo, por eso. Es ese mismo. ¿Qué es? Que tiene un logo de una. Lo pintamos, que era la primera banda que teníamos, era el logo, una especie de marcianito. ¿Cómo se llamaba la primera banda? Les Cosmonauts. Ah, era la misma banda, nada más que tiene otro nombre. Más afrancesado. Ahí teníamos. Más afrancesado, por eso el nombre. Teníamos bajista, de hecho. Teníamos bajista. Ah, era la banda con bajista. ¿Y por qué cambiaron el nombre? Bueno, también tiene que ver con el tema del bajista. Nosotros. Lo registró él. No, pues. Porque era el anterior. Ya en la última época nos queríamos cambiar el nombre, no nos gustaba el nombre en francés, no tenía nada que ver, no sabemos francés ninguno. Y lo queríamos cambiar y llegamos a los Reyes del Falsete y el bajista decía que no, que la monarquía era algo horrible, que no, que los Reyes del Falsete por nada del mundo, por nada del mundo. Se fue y el mismo día que se fue dijimos, nos llamamos a los Reyes del Falsete. Era lo que queríamos, Y además, si a un tipo contra como él le parecía mal, dijimos, bueno, perfecto. Es titular de nota Miranda a los Reyes del Falsete. Cualquier periodista malo pondría como nota, como sí, título a una nota Miranda a los Reyes del Falsete. Sí, y digo, lo hacen. que acabamos de dar una idea. Lo deben haber hecho. La semana que viene. Le habían puesto a los Reyes del Falsete, ¿acordás? A una nota de los Babasónicos. En Clarín, sí. Mire. Y los VGs son. Lo dicho, cualquier periodista malo. Haberlo dicho. Bueno, han traído unos instrumentos los chicos. Juanchi, Nico y Tiffy. Vamos a nombrarlos. Si quieren mandar un saludo a sus amigos. Un saludo si quieren. Muy especial para toda la gente. General Rodríguez. Y para mí que el domingo cumple años. Muy bien. Tampoco, ¿no? Es en la zona sur. General Rodríguez. No tengo ni idea, vale. No conozco a nadie, General Rodríguez. Tienen, mientras charlábamos afuera decían que ellos además tenían sus preguntas, todo lo que en realidad quieren decir acerca de los Reyes del Falsete. ¿Qué una cosa que quieran decir acerca de ustedes? Complicado. ¿Empezamos por los colores favoritos? El último disco que he escuchado cada uno. El último disco. Estamos muy, muy copados con el último de Gorillaz. Sí, ese es uno que hemos escuchado mucho, está en el estudio y... Estamos y además por el sonido y todo. El último disco, los 107 Faunas, sí, increíble, el mejor disco del año. Creo que te amo. Y, sí. Yo estuve escuchando uno de una banda que se llama Amadou Et Marianne, que son dos africanos. De que Mali. Lo produjo Mali. Sí. Manu Chao. Sí, que lo produjo Manu Chao, que se llama Dimanche Bamako. Dimanche Bamako. Muy bueno, muy bueno. Bueno, una pequeña muestra de los gustos, por lo menos, de lo que... consumen los Reyes del Falsete. Vamos a escuchar una canción mientras van a ordenarse aquí en el estudio para que todo suene de la mejor manera. Mi chica, del disco La Fiesta de la Forma, desde la grabación y en instantes en vivo. We'll be right back. hice del Falsete bueno, con mi chica en grabación y en vivo ahora aquí en el estudio. Anuncien los temas y denle así tranquilo. Este tema se llama ya verán. No está muerto, me lo dijo un amigo que se fumó un porri con un amigo de la casa de Pame. Estoy invitado a comer el pan. Casi siempre dormido, casi siempre en el tío. Toma de más, toma de más. Y a dos cuadras de mi casa vive una chica que por 5 pesos Ese tema fue Shabran y vamos a tocar Contar al Mundo. Thank you. pam, pam. Un único y triste aplauso, pero bueno, es el de la única persona que ha quedado. Ahí viene el segundo. ¡Vamos! Ahí viene el segundo. Los Reyes del Falsete es una banda que toca muchísimo. ¿Es una sensación mía o es así? No, tocamos muchísimo en vivo. Están tocando casi que una vez por semana. Casi hace un año o más que tocamos. Ahora, todos los fines de semana. Viernes sábado, ponele. Sí. Ah, por eso las remeras con sí, artistas cumbieros. El fin de pasado tocamos en Rosario el sábado y en Capital el domingo. ¿Primera vez en Rosario? Sí, la primera vez que fuimos, sí. ¿Y qué onda? Increíble, sí, nos invitaron unos chicos que son divinos. Pasamos zarpada. Nelson y Tommy, le mandamos un abrazo. Sí, son... ¿De una banda o de...? No, de que se coparon. Está bueno que hay por todo el país, hay como organizadores que se copan y... Por ahí vos no ganás un mango, pero ellos te dan la comida, te garpan un lugar para que te quedes. Con sus madres, es increíble. Es un mambo re bueno. En noviembre nos invitaron a los chicos del Pez Banana, que es una banda de Córdoba, a tocar allá. Increíble, nos invitan ellos así, desde onda, de que les gusta la banda. Nada más, les recomiendo que escuchen algo. Sí, bueno. Un día perfecto para el Pez Banana. ¿Cómo es? Un día perfecto para el Pez Banana. Un día perfecto para el Pez Banana. ¿Y cuál es la afinidad con las bandas, digamos? También ustedes forman parte de un sello, sí, que tiene una serie de bandas y tiene una bajada de línea, llamémosla por ahí así, sí, fuerte de su responsable, que los junta muchas veces a los integrantes de todas las bandas en una reunión, sí, así semanal o algo así. Un saludito para Berna, que gusta de mí. Sí. Antes eran más seguidas las reuniones, ahora nos colegamos y hace meses y meses que no nos reunimos. Pero está bueno porque es como que se discuten además de cosas de la banda, del sello, o sea, es todo junto, porque es el manager, es el sello, y además, nada, se discuten cuestiones artísticas, de todo, está bueno eso, porque en general... ¿Y qué es lo que se discute, digamos? ¿Qué? Y nada, es un sello que está arrancando, también hay muchas cosas para discutir sobre... Sí, de todo. Cómo hacer todo, viste, hasta cómo va a ser la página, todos opinamos, ¿entendés? Cómo va a ser la página del sello, sí. Ahí nos metemos en todo, es una locura. Pero bueno, salen cosas interesantes. ¿Y de ahí surgió también la cuestión de tocar mucho y seguido? ¿O surgió y poco, sí. Sí. Nosotros ya veníamos tocando igual mucho antes de conocerlo a Berna, pero con él nos volvimos completamente locos. Además está bueno porque es como que también en general es como una cosa de triple R más que con una banda, entonces a veces es cuando no puede tocar una banda va la otra y somos muy de hacer eso, que también en general tampoco es tan normal. Un push de fuerzas. Claro, como dice Berna, el push de fuerza. La banda que más llevan, la lleva las menos y así. Y así, pero y lo hacemos y funciona y está bueno y realmente creo que crecimos todos en estos últimos 2 años, 3. Sirvió un montón de aspectos. Y también se dividen por zonas, por ahí a ustedes los va a ver más gente en Adrogué, sí, a tal, Viva, por ahí los va a ver más gente de otro lado. Que de La Plata, que llega más gente de La Plata y así. Igual somos todos, todas las bandas de ahora son todas de ahí del sur, de Zona Sur, Blaster. Ahí está la gente de Iberástico escuchando, sí, mandamos un saludo, no sabemos quién está ahí. Sí, bueno, sí, aprovecho para decir que el 12 de octubre tocamos en el Auditorio de Radio Nacional con Viva Elástico. ¡Mire usted! ¿En serio? Sí, sí. Nosotros hay más trabajando un cartel ahí en el lugar de... Bueno, sí, el 12 de octubre entonces, acá. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Te ibas a decir vos y te caes? No, yo lo olvidé completamente. Ah, bueno. No, mentira. Pero... casi nunca miramos ese pizarrón, por eso. Ah, estaba allá el pizarrón de allá, ¿eh? Está el pizarrón. Bueno, y la próxima, ¿es el sábado 18 o no? ¿Tiene un antes? Viernes 17. Viernes 17. En La Plata con Bioelástico también. Mire, en el Pura Vida. Pura Vida. El bar Pura Vida. Un bar increíble de La Plata, sí, el mejor, podríamos decir. Y el sábado 18 es el Turera Fest 22. Muy bien, sacó un papelito. El 22 en Capital, después tocamos el viernes 24 en el Tío Bizarro con los 107 Faunos, que es la presentación oficial de su disco que se colgaron y nunca le hicieron. Después el 25 tocamos un lugar que se llama Lemon, creo que es el antiguo, el evento de Banfield. Sí. También una especie de Turera Fest, pero no. Pero no, bueno, estaremos en cualquiera de estamos esas, podemos llegar a estar nosotros, cuando toquen acá sí vamos a estar, porque trabajamos de esto, pero bueno, bueno, un gusto haberlos tenido por primera vez, por lo menos por primera vez acá, aquel amigo Juanchi ya había venido de visita, pero no había pasado al estudio mientras estábamos al aire, la primera de algunas tantas, acá en la radio tienen... Un espacio por lo menos para que esperemos se difunda. Que no sea la para quedarnos a dormir cuando salimos por Capital. Sí, algún programa de trasnoche puede albergarlo. Bueno, ya veremos. ¿Tienen una más? Sí. ¿Quieren anunciarla? Sí, vamos a hacer un tema más. Vamos a hacer un tema que... ¿Alguno quiere auriculares? Pues no, también. Preferimos ni enterarnos. Lo que vamos a tocar el último tema de nuestro disco. Se llama Tiffy Rex. ¿Cómo quién? El facete en vivo en el principio del fin. Muchas gracias nuevamente por venir. Muchas gracias por invitarme. 12 de octubre entonces en el Auditorio de Radio Nacional. 18 de septiembre en el Centro Zaguán al Sur, Moreno 2320, el SAS Torre también. Torre de la FES número 22. Exactamente. Junto a The Champions, El Perro Diablo y Fútbol. Todas bandas amigas también, uh-huh. Y el 17 en Pura Vida, sí. La Plata. El 24 en el Tío Bizarro. El 24 en el Tío Bizarro. Y el 10 de octubre, que no lo dijimos, es en el Plasma, hacemos la fiesta de los que se enamoran de nada, con la ola que quería hacer, sí. Chau y Javi Punga. Otras alta dos fiesta. Altas bandas, sí. El 10. 10 de octubre en Faltas, un montón. ¿Domingo? Sí. No. Ah, no, el 10 no, es el 8. El 8. Domingo, esto ya pasó. El 8 de octubre, viernes. El 8 de octubre, viernes. Exactamente. Bueno, está bien, entonces nos veremos ahí. Muchas gracias.